Hola, chicos. Hola. Hola. Lo que tengo que comunicarles no es algo agradable, pero se los quería decir de todas maneras. Los contratos con la universidad no siguen más y ustedes no están en la lista de los que sí quedan, que son pocos, la mayoría están afuera y ustedes están dentro de los que no. Así que, nada. Hoy es último. ¿Qué criterio se utilizó para elegir quiénes quedan y quiénes no? Hay grupos que ya no siguen funcionando, por ejemplo, no sé, que no van a funcionar más. Ese fue un criterio importante como para determinar el número de personal que sí. Porque también los que quedan, los que sí van a quedar de universidad en poco tiempo, van a pasar a ser contratados directos del ministerio, ya no existen más contratos de universidad, pasan a ser o 048 dentro de 3 meses o otra modalidad que decida el ministro. Pero, o sea, lo que se había dicho en diciembre de que el criterio de evaluación, digamos, no estuvo. No hubo criterio de evaluación. En algún punto sí, siguió algunas personas en el trabajo. Como para ser sinceros, si podemos. Claro, digo, la pregunta de la situación es que hubo criterio de evaluación y nos están echando un día para otro. No, pero. Sí, bueno, sí. En realidad nos estamos quedando sin trabajo. Esta dirección de evaluación. El número histórico de gente que tenía esta dirección era de 50 personas. Sí. Uh-huh. Cuando terminaron de contratar gente hasta el hasta noviembre, llegó a un número de 600 y pico de personas. El criterio fue, algunos, se aplicó algún criterio de consideraciones personales, como por ejemplo las personas embarazadas, hablamos para que no. Pero más allá de algún criterio puntual de ese tipo, lo cierto es que los de universidad se caen y no se levantan. ¿Te parece bien echar un montón de gente un día para otro, gente con familia, digamos? ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? Le pregunto personalmente, en serio. ¿Eh? Si vos me haces una pregunta a título personal. Sí. No, a título general. Sobredimensionada es que tiene muchísima más gente de la que debería tener. Pero nosotros teníamos un trabajo concreto, al menos particularmente. Particularmente nosotros. No está más secretario. Te doy cifras de direcciones nacionales de otros países, la cantidad de gente que tiene. Claro, pero estamos en Argentina y mi pregunta es esta. Justamente nosotros somos de equipos que estábamos en territorio trabajando con gente. Que a partir de que asumieron ustedes, a partir de enero, dejamos de ir al barrio, quedó un montón de gente sin atender de un día para el otro, casi no pudimos hacer cierres. Entonces la pregunta es esa, si el criterio fue que la política va a ser, la idea política es diferente y no trabajar más en los barrios. Sí, la idea política es distinta y la planteé el primer día que llegué. Ajá. La idea es, acá se hace solo un trabajo de superestructura, no es un trabajo de infraestructura. O sea, no se hace un trabajo territorial, esto es lo que se planteó, y este es el motivo por el cual los equipos de territorio son los que quedan afuera. Perfecto, eso estuvo claro de entrada. Eso estuvo claro de entrada, también estuvo claro de entrada que ustedes creían que la dirección estaba con demasiada gente. Ahora, la pregunta es, si estaba todo eso tan claro, perfecto, está clarísimo, porque en diciembre y después en enero nos afirmaron que iba a haber continuidad, y porque después también se dijo que si veníamos y cumplíamos con la asistencia, que bueno, obviamente es lo que ya veníamos haciendo, también iba a haber continuidad. ¿Por qué se prometió eso si se sabía que no iba a ser así? Bueno, no sabía que iba a ser así. Si no, no lo hubiera prometido y les hubiera planteado el primer día que el criterio que nos están transmitiendo ustedes es un criterio que parte de ustedes. El de no renovar todos los contratos. Sí. Entonces, ¿por qué aún un mes después de la primera reunión? Creo que fue el 22 de enero, fue la segunda reunión con los coordinadores. En principio, la verdad, hubiéramos preferido no hacer esto, hubiéramos preferido que las cosas pasen por otro carril y de otra manera. En principio esa fue nuestra intención y fue lo que intentamos. La verdad, no nos dieron las posibilidades políticas para que esto sucediera y entonces quedó el criterio de, bueno, lo que no se va a hacer más es lo que se persigue. ¿Y cuáles fueron los criterios de continuidad? Porque hay compañeros nuestros que también compartieron los barrios con nosotros que sí siguen. Que sí siguen, claro. Y nosotros no. No sé, se realizó alguna evaluación a la que, por ejemplo, a mí no me convocaron. No hubo una. Por eso preguntamos si hubo evaluaciones y no hubo evaluaciones. Ajá. ¿Y cómo fue la evaluación? Se echa gente sin criterio, ese es un poco. Sí, el criterio de todos los que estaban en el barrio se caen. Sí. Excepto puede ser que alguno no caiga porque cumplía alguna doble función, o alguno no caiga porque o está embarazado o tiene alguna. O sea que por capacidades técnicas no. No. ¿Y qué va a pasar con no, de hecho no te volvemos a vos, sino que volvemos a vos. ¿Vos sabés mi nombre? Vos, te estoy diciendo, no evaluamos. No, no nos parecemos. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con los sueldos? Porque nosotros durante enero y febrero. Durante enero y febrero estuvimos cumpliendo la no tarea que nos dieron, porque veniendo sin hacer nada, sin tarea, pero estuvimos cumpliendo y no cobramos enero ni febrero. No cobraron al margen de la situación de ustedes. Todos los contratos con la universidad van a cobrar. No, todos cobraron menos la dirección de salud mental. Sí, todos nuestros compañeros en la barra. Pero todos nuestros compañeros. Nosotros tenemos compañeros que están en el barrio donde trabajamos y todos tienen. No, bueno, te digo. Hagamos una sola conversación. Sí, te molesta que te diga que algo molesta que me estés echando. Pero, a ver, me parece que es distinto el palabra. Es distinto el palabra, chicos. Me estás echando y te molesta que te mire. Bueno, mira para otro lado. Yo tengo otra pregunta. ¿Para qué? Yo quería plantear esto, que todos nuestros compañeros de otras de otros lugares que tienen contrato USAM ya cobraron dentro del Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental, los únicos que no cobramos somos nosotros los que tenemos contrato USAM. Y durante enero y febrero cumplimos, como venimos cumpliendo hace 5 años sobre lo que hace que estamos, en venir y demás. Entonces, ahí, la demora fue administrativa. La dirección pasó de una secretaría, que era la de determinantes, a otra secretaría. Esa demora de cambio, porque la factura de ustedes fueron primero a una secretaría, tuvieron que volver de ahí y ir a la otra. Eso en parte explica un poco la demora. Si es que otras áreas. Esperemos el primer día de marzo. Pero una fecha concreta, me está echando y está diciendo que tenemos que. No se nos están echando, sino que hace 2 meses que estamos trabajando sin cobrar. ¿No saben cuándo cobramos? ¿Qué puta se cobra? Febrero van a cobrar los 2 meses juntos. Y no se sabe cuándo. No se sabe cuándo vamos a cobrar. Sí, va a ser dentro de los primeros días, los primeros 10 días de marzo. Primero 10 días hábiles, primero 8 meses. Yo tengo otra pregunta. La mayoría de los que estamos acá teníamos vinculación exclusiva para la dirección. Muchos de los que estamos acá viajábamos, tuvimos meses afuera. Bueno, no teníamos y no tenemos otro trabajo. Cuando a mí se me comunica en diciembre y después el 22 de enero nuevamente que voy a seguir, bueno, de alguna manera hago cierta planificación de mi vida en función de que voy a tener este trabajo, que es mi trabajo, del que priorizo. ¿En qué momento, entre el 22 de enero y hoy, 29 de febrero, ustedes tomaron esta decisión y por qué no creyeron que era una buena idea comunicárnosla a lo que teníamos la expectativa de seguir? Porque faltan 10 minutos para que termine nuestro contrato. ¿En 10 minutos? A mí me parece que eso fue una falta de respeto total. Entonces, yo entiendo todos los criterios que ustedes tienen. Ahora, entonces, yo no creo que esta decisión la hayan tomado hoy. Porque si no sé qué estuvimos haciendo estos 2 meses. La deben haber tomado en algún momento de todo este tiempo. Entonces, en todos esos días, fue más de un mes, ¿por qué no se les ocurrió una buena idea comunicarnos? Miren, no van a seguir, o no todos van a seguir, no, ni siquiera exijo nombres. Una buena idea, una cuestión de respeto, porque nosotros respetamos, ya sé, pero nosotros respetamos siempre nuestro trabajo y todo. ¿Cómo? La idea es que puedan responder lo que les contó mi compañero. Sí. Nuestra expectativa era tratar de conservar todos o la mayor cantidad de puestos de trabajo. Para esto teníamos 2 criterios. Uno era los que están en el área capital de Gran Buenos Aires y otros los criterios del interior. Los criterios de los que están en el interior era transferirlos a las provincias y de esa manera nosotros hacer quedarnos solo con los que están en Capital. Capital y Gran Buenos Aires. Porque la mitad de la dirección está en provincia, más o menos. En provincias distintas, en distribuidos. Un poco más de la mitad. Eso lo estuvimos negociando hasta el último momento. Eso, de hecho, hasta fue una de las últimas negociaciones que hizo, por ejemplo, el secretario con la provincia de Corrientes. Ahora, cuando fueron a Corrientes, la semana pasada. La idea de hacer eso era tratar de preservar los cargos de acá, los de ustedes. Fracasamos. Esa es la verdad. ¿Y cuándo se enteraron que fracasamos? Fracasaron, pero los ahora 10 minutos. A 10 minutos. Perdón, sí, eso lo tenemos claro. Pero ¿y cuándo se enteraron? Sí, claro, están dejando un montón de gente con familia en la calle. Pero aparte, ayer. Medio grande también. También tenemos claro que incorporamos un montón de gente. Pero había gente trabajando, ¿cómo? Incorporaron un montón de gente y había gente trabajando. Hay un montón de gente que va. Por lo menos no lo digas, ¿sabes qué? Por lo menos no lo digas. Por lo menos no lo digas. Porque nos están echando y están diciendo que incorporaron un montón de gente. Vos, Héctor, sos un maleducado. Por lo menos no lo digas. Por lo menos tenés respeto y no digas que estás incorporando gente. No podés decir eso a gente que estás echando gente y diciendo que incorporaron gente. Es una falta de tacto absoluta. Una falta de tacto absoluta. No, no es una falta de respeto. Una pregunta, digamos, en línea con este que estuvo de Héctor, ¿no? Y digamos, y decir de lo que fue pasando todos estos últimos. No, entra más gente, no entra más gente. Hay un montón de gente que se iba a ir. ¿Qué quiere decir incorporamos? Bueno, si incorporamos mucha gente. No estaban todos afuera. Hay gente de las que estaban que por suerte pueden salir. Fuiste claro. Eso no entendimos. Digamos, en línea con comentario poco acertado recién, mi pregunta es, ese comentario, más todas las actitudes que han tenido, de decirnos que vengamos y que cumplamos un horario sin tarea, que eso aseguraría nuestra continuidad laboral, el hecho mismo de hacer venir a ciertos de trabajadores, hacer venir y no tener tarea, las constantes cambios de horario y idas y vueltas, digamos, toda una serie de conductas que cuando menos generan sufrimiento. Los que estamos en el campo de la salud mental sabemos que ciertas personas, grupos de personas, generan sufrimiento a otros de una forma particular. Y esa forma particular es, a veces se llama psicopática, ¿sí? Mi punto concreta es, yo quiero creer que ustedes no se manejaron así adrede, ¿no? Si ustedes no se manejaron adrede, ¿por qué se manejaron como se manejaron? Vos preguntás por qué no tuvimos el poder suficiente para quedarnos con ustedes. No. Mi pregunta es súper clara. A la parte de la... Si podés responderla, respondela, sería importante, no solo porque apelo a que tenés la capacidad conceptual e intelectual de responderla y entenderla, sino porque apelo también a que tu función y autoridad es la de un representante de una gestión estatal entrante que está dejando mucha gente afuera. ¿Sí? Apelo a tu capacidad de responder una pregunta bastante clara. Bueno, quizás no me entendiste, pero te dije, nuestro plan era no deshacernos de ustedes y hacer un plan de transferencia con los que están en las provincias para transferirlos a las provincias. Sí, la repetición no me interesa. Pero te estoy diciendo lo que nosotros esperábamos hacer. Y lo que esperábamos hacer era lograr eso, pero... Llamalo a alguien. Poder haber transferido. Están por encima de... Sí. Con el extremo despedido, por lo menos estoy informado. Los que estamos acá y no nos llamaron, estamos en trabajo. Así, a 10 minutos antes de que termine el contrato. Y no saben cuándo nos van a pagar el sueldo. Muy ético y muy serio a su primera gestión. Sí, la verdad. Como funcionario. Y bueno, ¿cómo pasaron los barrios así? De todas maneras, me gustaría que me informen formalmente. O sea, bueno, gracias por anticiparme. No, por favor, no. Ellos tienen la caballerosidad de decirlo personalmente y con mucho grupo. Te dijeron tus compañeros que tienen un espacio, pasados y... Pero, ¿cómo y bueno, ningún secreto, digamos. Están echando gente, me parece que la puerta puede estar abierta. De hecho, hubiese sido interesante que así como han llamado mucha gente el primer día para presentarse, lo cual fue creo que el único gesto noble que han tenido desde que vinieron, podrían haber hecho exactamente lo mismo ahora, digamos, e informar no solo a nosotros que estamos por fuera de lo que es el trabajo y nuestra vocación, no solo a nosotros, sino también a nuestros compañeros, que tenemos que explicarle a nosotros, che, gente, estamos afuera. ¿Por qué? Porque respondemos a unas políticas el de la gestión anterior. No porque nos eligieron o nos evaluaron la capacidad técnica. No, nosotros nos contrataron para una tarea que no se hace más, pero bueno, estamos haciendo un montón de cosas. Estamos afuera por trabajar en territorio, sí. Eso es real. Estamos afuera por eso. ¿Sos un sábado o un 28? Usamos. ¿Estás en barrio o venís? Porque venís jurídico, estamos viendo juntos. Pasamos los jurídicos. A todos los que no llamaron usamos. Lo que yo solamente quiero decir es que ustedes no nos vieron a nosotros en la gestión anterior, pero hemos dejado el alma en el trabajo. Vamos, que hacíamos. Tiene sentido. No importa, se lo quiero decir. No importa, que lo sepa, que lo sepa. Porque no están echando cualquier cosa. Están echando gente ni que laburaba. Que ponía el cuerpo, ¿no? Ni idea. Ni idea. Y en mi caso, ¿por qué fue despedido? Tal cual. Si hacen una pregunta, que me dejan. Sí. Agradezco. Doctor, en mi caso, ¿por qué estoy despedido? ¿Usted sabe quién soy? No, yo ya les dije a todos que no hubo una evaluación individual de cada uno para decir con este sí, con este no. Sí. Hubo dos criterios. La primera parte intentamos nosotros quedarnos con todo el personal que estaba asignado a Capital y de Buenos Aires y transferir a las provincias las que están en provincia, que sean las provincias las que tomen ese personal, y nosotros quedamos para ahí. Como esa negociación no terminó funcionando bien, lo que termina pasando es que hay que hacer una reducción en la dirección y el criterio que de se corte otro, fiscal, supongo. ¿No? Y lo que se terminó estableciendo es que los que están trabajando en el territorio, que es la política que nosotros no vamos a seguir haciendo, es lo que queda por fuera de la dirección, y ese fue el criterio. Después se tuvo en cuenta algunos casos particulares, como había algunas compañeras de ustedes que estaban embarazadas y otros que tienen algunos problemas puntuales, personales, para atender, y lo tratamos de preservar, pero eso tiene un límite, y esto es el límite. Sí. En mi caso, yo soy Germán Alemany, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabajo en comunicación, soy periodista profesional, trabajo en medios de comunicación, trabajo en la dirección, soy responsable de varios materiales impresos y web, edité materiales con los cuales quizás ustedes ni políticamente o médicamente no están de acuerdo, pero yo mi trabajo lo hice de manera técnica, profesional, concienzudamente, con pasión. En sede central, a veces en mi domicilio. ¿Cuál es la razón entonces por la cual me despiden a mí? En tu caso, y lo que le pasa al equipo de comunicación en general, es que el equipo de comunicación no va a seguir funcionando. Se está centralizando todo en comunicación del ministro, y entonces es prescindible que la dirección general del área de comunicación. ¿Por qué no se me dio la oportunidad de poder prestar servicios en el área central? ¿Por qué no se me evaluó profesionalmente? Yo tuve una conversación con usted en un equipo, usted lo recuerda. Yo llegué a... Sí. Y fue la única oportunidad que tuve en hablar con usted. Creo que me correspondieron 3 minutos. Y lo entiendo porque usted ese día tenía que ver a muchas personas. En los últimos 2 meses no tuve la oportunidad ni fui convocado que se me conociera. Ni en términos personales, que poco importa en todo caso, pero tampoco en términos profesionales. Digamos, ¿por qué no se me dio la oportunidad o por qué no se me da la oportunidad de evaluarme mi capacidad, o la de mis compañeros también, por supuesto, mi capacidad profesional en otra área de este ministerio, que seguramente tiene mucho para comunicar, porque o van a continuar políticas o van a modificar políticas que requieren de comunicación? ¿Por qué no se me da esa oportunidad? ¿Se sospecha de antemano de mí? ¿Se sospecha de qué? No, pregunto, porque digo, si no se me conoce, conoce profesionalmente. No se tomó un criterio individual de decir, bueno, por eso, vos no. No te escucho, perdón. No te escucho. Está hablando. Vos no, porque sos vos. Por eso pregunto, doctor. No sigue. Por eso, doctor, si van a crear un área. Así no sigue nada. Así. Como no sigue el territorio, no sigue comunicación. Pero usted está diciendo que van a centralizar la comunicación, sí, seguramente van a requerir... El ministro, del área de ministro. Sí, entendí, señor, entendí perfectamente. Bueno, Entonces, nuestra área de comunicación no sigue. Claro. Y ahora se supone que nos tenemos que ir a nuestras casas, echados, sin cobrar el sueldo, sin fecha, sin justificativo. Sin fecha. Y sin fecha de cobro. Así nos tenemos que ir. Claro, sí, de verdad, vos de frente vas a decir que así me tengo que ir a mi casa. Dale. Me tengo que ir a mi casa así. Darío, ¿vos me llegás a mi casa y dejando de familia que vos me echaste sin justificativo? Darío, ¿de un día para otro? Darío, vení. ¿De verdad te tengo que decir eso? ¿Vos mirándome a los ojos me dijiste eso? Sí. Darío. No tenés idea lo que estás haciendo. Darío. No tenés idea lo que estás haciendo. La pregunta es: ¿cómo continuamos? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cuándo cobramos? ¿Cuándo cobramos? ¿Cómo hacemos? Les van a depositar la plata en la cuenta. Sí, como... sí, pero si no la depositan, como viene pasando como hace dos meses. No, ¿cómo van a depositar enero y febrero? ¿Cuándo? Tiene que, los primeros días de marzo tienen que depositar esa plata. La tienen que depositar. Ustedes no pueden hacer nada como para que todo eso se adelante, todo por lo que favor. Podemos, todo lo que podemos hacer para que eso se efectivice, todo. Porque es muy difícil estar en la situación que estamos. Seguro. Y yo, por ejemplo, viajo todos los días desde muy lejos para llegar acá sin plata. Seguro. Entonces... Todo. Yo llegué al final y quiero saber, en no sé, el caso de mi equipo, el equipo jurídico, están cruzando los compañeros, tampoco sigue. Me gustaría también tener alguna respuesta. Sí, no. No. El grupo sí, jurídico directamente no, y todo el personal que había con Sam directamente no seguimos. No, no nos consideran necesarios. No, para el ministerio tiene su área jurídico y jurídico no sigue. Y ustedes no nos consideran necesarios. Yo soy psiquiatra, psicólogo, abogado. No nos consideran necesarios. En principio. No, en principio y en final. No, claro, termina ya. Es como raro. Y digo, como los compañeros que están en las provincias, no solo eso, sino que ni siquiera nos han dado ni la más mínima oportunidad de solicitarnos un currículo. Porque no han leído nuestro currículum, no me lo han pedido, simplemente una ficha de tres renglones que vos recibiste, Paula, donde una persona cuenta en 300 caracteres quién soy yo. No tenés ni idea quién soy yo. No, y que no, no todos no lo tienen ni idea, igual. Pero ni siquiera han tenido, vos decís todo lo que es posible. Y yo tengo que hacer el ejercicio escénico de creerte. En todo caso, podrían haber pedido nuestro currículum y decir, este es el equipo de recursos humanos que tenía la dirección anterior. Como vos dijiste, cambió el gobierno, cambian algunas políticas, otras continúan. Eso se podría haber elevado a un área de recursos humanos para ver si en la nueva gestión, con los nuevos objetivos que se están fijando, que ya se fijaron, algunos de esos recursos humanos eran necesarios bajo cualquier modalidad de contratación. Tenés que armar un equipo central de comunicación. Mira, acá tenés un comunicador, acá tenés un diseñador gráfico, acá tenés un diseñador audiovisual. Hay que cambiar el área de jurídicos porque hay que incrementar la vida cuenta de que se va a centralizar. Acá tenés abogados especializados en tales temáticas, no en tales otras. Capaz requieren capacitación, capaz no. O sea, que ustedes están tomando la decisión de dejarnos sin trabajo. Y digo trabajo, y no como vos dijiste el jueves pasado, que este era un simple contrato que nosotros habíamos, sin siquiera saber quiénes somos. Entonces, lo humillante de esto... Y no me van a ver llorar. Lo humillante de esto es que ustedes están poniendo el cuerpo y el rostro a decisiones que no pueden sostener. Y además están dejando a que la gente en la calle sin siquiera conocer su expertise profesional. No se han tomado el trabajo, ni siquiera en estos 40 días hábiles de trabajo que ustedes llevan, de decir, dedico un día a saber cuál es el material humano que hay. Doctor, eso no se hace. Usted dijo que estuvo en nuestra posición, me lo dijo a mí mirándome, justamente donde se acuerda que estuve sentado. Como mínimo, usted podría haber sabido quién era yo, si podría haber sido útil en otra área. Y usted, lamentablemente, tiene que asumir este rol. Porque por supuesto que hay decisiones que lo trascenden. A mí me queda absolutamente claro que hay decisiones que lo trascienden. Usted depende de un secretario, que depende de un ministro, que depende de un presidente. Muchas de las decisiones están en manos del Ministerio de Modernización. Pero ¿qué ejercicio hicieron mínimamente para tratar de preservar? Quiere decir entonces que el capital humano de 4, 5, 6 años de trabajo no sirve. No sirve. Nuestra experiencia no sirve. ¿Por qué? ¿O acaso necesariamente piensan que nosotros somos ñoquis ¿O acaso piensan que somos topos del camporismo? Digo, ¿piensan eso? Yo la verdad, mirá, no hace falta... Para dejar en claro eso último, la idea de no hacer una evaluación personal de cada uno es para que justamente nadie sienta que nosotros hacemos algún tipo de persecución ideológica. No, yo estoy hablando profesional. ¿Qué quiere, qué podría averiguar? ¿Mi afiliación partidaria? No la tengo. Mi voto es secreto. Si lo tenés, no, estoy hablando de evaluación profesional. El Estado invirtió en nosotros, en educación universitaria, en un trabajo aquí. Las áreas que no van a seguir son las que se tomaron como criterio para dejar afuera. Y usted no sabe, habida cuenta, si quizás se está desprendiendo de un capital humano valioso. No, lo lamentable no era que nos sabían hace dos meses y nos avisan a cinco minutos de terminar el contrato sin darnos la opción. El 22 de enero, doctor, usted trabajo, recibió... Porque aparte estuvimos acá cumpliendo horarios como hicimos desde el primer día que hemos contratado. Como usted nos pidió y usted nos dijo en ese momento. Lo perverso de todo esto nos dijo el 22 de enero a través de los coordinadores que ya dejaban de serlo, pero que usted los tomó como interlocutores válidos. El 22 de enero en esa reunión usted dijo, el único criterio que yo les pongo para la continuidad es que vengan, cumplan horario y firmen. Quizás usted presumía, y puede que tenga razón, que había gente que no cumplía horario, que quizás no daba la cantidad de horas que tenía que dar por su nivel de contratación. Eso hicimos. Para nosotros era tarea de todos los días. Usted no nos pidió nada extraordinario. Simplemente dejar registrado el cumplimiento de horario. ¿Qué pasó en el medio, doctor? ¿Por qué no me lo avisó antes? ¿Por qué me avisa cinco minutos? ¿Por qué no me dio la chance de yo irme preparando para salir al mercado de trabajo a buscar? ¿Por qué ahora? Entonces, yo creo... ¿Por qué ahora? Doctor, porque para ahí está bueno escuchar la respuesta. ¿Por qué ahora 10 minutos de terminar el contrato? El criterio inicial que tomé... Porque, perdón, y lo interrumpo solo una cosa. Si usted... y perdone, compañero. Si usted comunica eso... Y usted tuvo que cambiar de decisión... Y yo puedo creerle que quizás usted hubiese querido, pero más arriba... se lo trabaron, porque no nos alertó que la misma condición que usted ponía para nuestra continuidad le habían corrido el arco, hablando en criollo. ¿Por qué no nos alertó? ¿Por qué ahora? Vinimos el jueves, usted estaba de vacaciones, bien merecidas las tendrá. Se lo preguntamos a sus dos asistentes, insistimos en el punto, no tenían nada para decir. Sí, nada decir, para decir. Hasta hoy a la mañana estuve tratando de variar esta condición. Porque, como te dije ese día, yo también estuve en ese lugar y a mí también me pasó eso. Y sé que es una situación muy horrible. Y sé que es algo muy feo de un día para el otro quedarte sin trabajo cuando uno apostó todo a una tarea. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Entonces estuve hasta hoy a la mañana discutiendo con el secretario, hablando por teléfono con varias personas, a ver si logramos revertir esta situación. Pero la verdad es que hasta hoy, hasta ahora, eso no se logra, no lo logramos, no puedo, no tengo más tiempo ni posibilidades políticas de lograrlo. Y el motivo por el cual esperé hasta último momento es que agoté todos los recursos y más de los que políticamente puedo. El motivo... Es casi un héroe, digamos. No, no soy un héroe. Hice lo que yo creía... Hice lo que creía que debía hacer. No salió como les gustaba a ustedes, ni como yo hubiera querido, porque yo de ninguna manera lo quería en la situación. ¿Yo sabe que el objeto... ¿Sabe que lo que objeto? Objeto que en definitiva el criterio... Yo lo que objeto es que el criterio es absolutamente fiscalista. Usted, si quiere, no lo tiene que afirmar. Usted es un funcionario político, entonces yo no le voy a pedir que usted diga esto. Lo digo yo. Es un criterio absolutamente fiscalista. No lo hubiese sido, aún siendo la razón principal, si los responsables directos de esta dirección de la Secretaría, insisto, se hubiesen tomado el trabajo de solicitarnos. Me encanta mirarte a los ojos porque en general me evadís la mirada. Entonces, hubiese sido bueno, dale, buenísimo, ahora sí, hubiese sido bueno si se hubiesen tomado el trabajo de solicitarnos los currículos. Dos hojitas, porque sé que tienen mucho trabajo y tienen una familia también a quien atender. Y hubiesen sabido quiénes somos, cuál es nuestra capacidad profesional, dónde ganamos expertise, qué nos falta, viendo si era posible reubicarnos en algún lugar, cosa que no ha pasado. Esta noche ustedes se van a ir a dormir, porque usted tiene que continuar con sus tareas. Mañana, hoy es el día difícil. Mañana usted tiene una gestión que mostrar y va a tener que mostrar resultados positivos, desde luego. Este es uno. Pero quiero que sepan que esta noche ustedes se van a apoyar la cabeza en la almohada pensando que me pusís las cejas porque van a apoyar su cabeza en la almohada sabiendo que dejaron decenas de personas sin trabajo, admitiendo que no tienen ni idea de sus nombres, menos de sus apellidos, qué saben hacer, qué no. O sea, han echado personas sin conocerlos. Sin siquiera tener un plan B. Yo no tengo por qué no creerle a usted que hizo todo lo posible hasta último minuto. La verdad que no lo conozco mucho, no tengo por qué no creerle. Pero ni siquiera se han tomado el trabajo de conocernos. Ni siquiera se han tomado el trabajo de recopilar información y enviarla a las áreas pertinentes para que sea la evalúen en una segunda etapa de esta gestión, que puede ser en un año, o en dos, o en tres. Ni siquiera. Creo que ustedes están perdiendo un capital humano valioso. Y lo peor de todo, creo que no les importa. No. Dejo hablar a tus compañeros. Sí, perdón que llegué recién porque, bueno, no sabía esto. No estoy al tanto cómo fue, porque el otro día que tuvimos esa conversación a hoy, que es lo que... Sí, por eso me acerqué también. Esto se resolvió hoy a la mañana, quiénes sí, quiénes no, el criterio y todo eso fue... Las áreas que son discontinuadas, los profesionales o los técnicos no continúan. Las áreas que quieren dinamizar o mejorar o continuar, continúan bajo algún término, algún tipo de sistema de contratación, el director te lo podrá explicar mejor. Uh-huh. Es un buen resumen, es ese. Mucho más de lo que dijeron. ¿Sí? ¿Cómo? Es mucho más. Es mucho más. Y esto ya es definitivo, digamos, no hay ninguna otra próxima revisión, porque decían, bueno, que esta semana, que quizás, digo, como... Porque hasta ahora nosotros no tuvimos más allá de... Si el ministerio resuelve alguna otra cosa, nos lo comunicarán y lo revendemos. Hasta hoy, el 9 de febrero, que sea. Porque el otro día, bueno, nos cruzamos un grupo de compañeros a consultar esto, porque la conversación que tuvimos con ustedes, lo primero que se nos dijo es quédense tranquilos, pasen bien las fiestas, van a tener continuidad, y hasta el jueves, y en realidad hasta hoy, no tuvimos ningún tipo de comunicación de parte de ustedes. Bueno, aclarando, ¿no?, esta situación, diciendo, bueno, no, lo que les dije no es tan así, vamos, digamos, lo que, digamos, hoy nos desayunamos en definitiva con esta novedad a 5 minutos antes de que termine para muchos nuestra jornada laboral, lo cual también es como difícil de entender, digo, en este punto, ¿no?, por una cuestión, aunque sea de respeto como personas y como trabajadores, pero bueno. Sí, de eso estábamos hablando. Tampoco tuvimos tiempo de dedicarnos a buscar otra cosa, digamos, porque estábamos... Claro, si el 22 de diciembre nos decían, miren, está complicado, vayan viendo... Como se ha hecho en otras situaciones, claro. Otros meses. Uno confía en la palabra, digo, en estas situaciones, o por lo menos yo, y creo que mis compañeros también... Y uno confía porque también es lo que quiere, y donde durante muchos años puso la energía, entonces no es que va a decir, bueno, si me dice esto, me agarro a esto y trato de seguir. Sí, porque es el valor de la palabra y sobre todo cuando lo que nos transmitieron es nosotros sabemos lo que están pasando, digo, desde un lugar de cierta empatía, sí, de cierto entendimiento de la situación y de experiencia. El mensaje fue empático. Nosotros pasamos por esto, quédense tranquilos, van a tener continuidad. De ahí en más, digamos, muchos de nosotros nos quedamos con la palabra porque por lo menos para mí la palabra tiene valor todavía, toda la que escuché en este tiempo, digamos. Y bueno, yo hoy me estoy enterando 5 minutos antes de que termine mi jornada laboral que esto no es así. Digamos, tuve que cruzarme yo a preguntar hasta el jueves, dos días antes de que esto se defina, no había todavía un criterio, una información, algo, y bueno, ahora me estoy enterando a 5 minutos de que termina mi jornada que no tengo trabajo, que no voy a poder pagar el alquiler, que no sé cómo voy a mandar a mi hija a la escuela, digo, todo lo que involucra, ¿no? Esto y, para cada uno de nosotros. Sí, y no saben quién sos. Así de simple, no saben quién sos. Ni quién soy, ni qué hago, ni... No saben tu nombre, no saben tu apellido. No lo saben. No, bueno, claro, digo, no tiene que ver con algo de mi desempeño que por ahí se podría como conversar, sino con alguna otra cosa. Bueno. ¿Sabes? Voy a leer, igual es como cortito, nada más. Es por la razón de compartirlo, nada más. Hace un tiempo salió en Página 12, no sé si lo han leído. Sí. Un artículo que se llama Sin hijo, Lacan y Plus de Goce. Ya que estamos en salud mental, me parece que es interesante. Todos nos entendemos, ¿eh? El diccionario se trata de la actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación. El cinismo es el signo de la perversión generalizada que propone el capitalismo salvaje a nivel global. Una miseria que por vaciar a la palabra de todo peso y contenido compromete la práctica psicoanalítica. El cinismo enferma, se acaba la capacidad referencial del lenguaje, porque el interlocutor comienza por quedar descolocado para terminar descreyendo de sí mismo. No se trata de la ironía propia de la mayéutica socrática, que propicia la novedad y quiebra los estereotipos, sino de la maniobra que sustrae al interlocutor de su capacidad de discernir. Al consultorio suelen llegar muchas personas atormentadas por este ejercicio de poder, enloquecedor. El cinismo corrompe el lenguaje, que es la trama del lazo social. Algo para compartir. Y para pensar también. Sí. Ojalá que todos de esta situación podamos salir con una postura subjetiva distinta, y ojalá que eso ustedes también lo puedan ejercer, sobre todo como representantes de una gestión con poder de tomar decisión sobre la población y sobre trabajadores. Y sobre todo como representantes de la salud mental. Y nunca le aseguren a alguien que va a conservar su trabajo seguro. Si no, está haciendo tan seguro. Ojalá por lo menos para que aprendan a intentar acompañarlos también, por lo menos tratarlos con un poco más de respeto que se nos trata a nosotros, que si no venimos hoy nadie nos entera. Sobre todo, ¿sabe por qué, doctor? Porque ustedes se presentan ante la sociedad como superadores. Porque nosotros ya conocemos las malas formas de hace tiempo. Y se suponía que ustedes venían a corregirlo. Con nosotros, que integramos el lote de los no elegidos, de los descartados, de los innombrados, ustedes podrían haber mejorado las formas. Que no es solamente un tono de voz tranquilo, un gesto mesurado, una mirada a los ojos. Tiene que ver con otras cosas. Bueno, ¿terminó la reunión? Sí. No, pasa vos. ¿Terminó la reunión? Sí, prefiero que buenas tardes. Para acá.